Del PJ Jorge Lescano, buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien, ustedes? Bien, acá estamos. Tomamos conocimiento en estas horas de que se está trabajando un proyecto para que se puedan jubilar los ex planes entre nosotros. Contanos de qué se trata, cuál es la idea. Sí, en realidad estamos trabajándolo al tema sobre un proyecto que estaba acá en la Cámara. Un anteproyecto que había presentado en su momento la diputada Fernanda Alonso. Estaba en una de las comisiones, no sé cuánto tiempo hacía que estaba acá, así que nosotros empezamos a... lo estamos reflotando. Lo que hicimos fue hacerle algunos agregados, estamos todo el bloque haciendo aporte, conversaciones, buscando los aspectos técnicos, lo hemos conversado con el gobernador también para que se sumen algunos integrantes también del Ejecutivo a aportar detalles que estén haciendo falta, así que es un tema que nos preocupa a todas las organizaciones sindicales, bueno, todo, y por supuesto un tema de injusticia previsional que hay que darle solución. ¿Y cuántas personas más o menos podrían estar involucradas, sabes? Casualmente es un dato exacto que nos falta tener, pero es alrededor de 4.000 compañeros. Aunque esos 4.000 compañeros después tienen determinadas características, porque acá lo que hay que tratar es que sea algo inmediato para que se puedan acoger al beneficio de esta jubilación ordinaria, los que ya tienen los 60 en el caso de las compañeras y 65 en el caso de los compañeros, ¿no? Uh-huh. Así que después hay que ver. Ya si el compañero tiene una edad, 50 y pico de años, y ya tiene 10 años de aporte, bueno, ya cambia su... El problema no es el mismo, tiene otros problemas, pero en el caso de esta ley, lo que intenta es darle una solución al problema previsional de aquellos que ya están cumpliendo la edad, pero no se pueden jubilar porque no tienen los aportes. Recordemos que qué fue el entre nosotros, que fue algo que surgió después de los planes trabajar también en la década de los 90... En el caso puntual de La Pampa, ¿qué funciones cumplieron esos trabajadores? ¿Cómo fue la relación con el Estado? Bueno, los planes sociales fueron cambiando de... fueron modificándose sus relaciones, sus compromisos. En realidad fue la precariedad laboral en un momento, concretamente, porque arrancaron con un programa intensivo de trabajo que se llamaba el PIT. Más adelante cambió de nombre, se ampliaron los programas, la desocupación era grande y entonces se empezó a cubrir con planes sociales que después fueron precariedad laboral, trabajo en negro directamente, los compañeros cobraban cuando La Pampa se hace cargo de una parte de ese aporte, cobraban a una parte en el correo y otra parte le pagaba la provincia. Después se intentó darle un marco más organizativo y apareció en la provincia de La Pampa el Entre Nosotros, y después, más adelante, con el primer gobierno de Berna, se empezó a buscar de cómo que dejaran de ser trabajadores en negro y que dejaran de algún modo la precariedad laboral, y se dio un paso importante que fue la ley 2343. Entonces, ahí termina con un problema. Pero por supuesto que compañeros que trabajaron tanto tiempo sin aportes, sin beneficios sociales, les quedó de parte del Estado una deuda, aunque empezaron en ese momento a atacar una coyuntura que es dejar de ser un trabajador en negro. Entonces, esta ley lo que trata es de solucionar a aquellos compañeros que entraron en enero del 2004 y hasta diciembre del 2007, que fueron la mayoría los de la ley 2343, que solo van a tener a este tiempo 10 años de aporte. Entonces, pero trabajaron y no tienen los aportes. Entonces, esto va a crear un suplemento especial vitalicio para que ellos puedan tener, con 10 años de aporte, con este suplemento especial vitalicio, una jubilación ordinaria. Jorge, le hago una consulta por un proyecto que ha presentado la diputada Leer sobre realizar un análisis de la obra del acueducto. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? La diputada Ler presentó, me dice. Ha presentado un proyecto para que se haga un análisis de cómo se realizó la obra del acueducto, por qué genera tantas roturas y afecta al servicio de agua aquí de Santa Rosa, y ver qué obras se tendrían que hacer para que funcione correctamente. La verdad que no, en las comisiones que he estado todavía no ha entrado este proyecto, posiblemente entre, y bueno, ahí haremos el análisis correspondiente seguramente en la comisión. No lo he leído y no lo tengo muy en claro, pero son cuestiones que siempre entran en una mesa de trabajo y habrá que analizar lo que ha pedido la diputada. Está bien, sí, es una auditoría en concreto que pide y bueno, veremos. Y Jorge, te hacemos una última consulta, o por lo menos de mi parte, referida a, bueno, empieza el segundo semestre, ¿cuál es el análisis que haces de la situación económica, política y social del país y de la provincia en particular después de los cambios del 10 de diciembre? Bueno, la verdad que nada, el segundo semestre arranca y me parece que lo que estamos vislumbrando con las medidas que se han tomado, que no va a ser un tiempo fácil, todo lo contrario, va a ser un tiempo difícil, porque todas las medidas que se tomaron en un principio, que parecían que aunque pagase el costo, que nosotros las rechazamos y que nos parecían que eran desatinadas, que eran fuera de lugar, que era volver para atrás todo lo que se había construido socialmente y con un pueblo que si bien tenía una crítica, no era para volver todo para atrás. Esas medidas inclusive fueron muy se fueron perdiendo, porque si alguien creía que esa devaluación, aunque perjudicaba a los trabajadores, que perjudicaba el consumo, que perjudicaba a la mayoría del pueblo, además, si alguien creía que iba a salir beneficiado porque iba a tener una renta marginal, después con la suba de todos los servicios y la apertura de la importación y con el valor del dólar, creo que todos los sectores se vieron perjudicados. Así que en un primer momento lo más crítico fue para los trabajadores y para la clase media, con un retroceso en políticas económicas que nos dejó desamparados. Uh-huh. Pero creo que a hoy no sé si hay algún sector que pueda considerar que ha sido beneficiado, por lo menos algún sector de los trabajadores. El único sector que ha sido beneficiado es el que no produce y que encuentra en el poder concentrado y en el movimiento financiero un momento como para estar en la pesca de las mayores utilidades. Pero el sector productivo y el sector del trabajo, con este programa económico, ha generado un retroceso y un desamparo que creo que no vamos a tener, no vamos por buen camino ni vamos a tener un buen semestre. ¿Cómo analizás en ese sentido? Y comprendería que no quieras meterte del todo en la interna del PJ, pero el comportamiento de los legisladores nacionales pampeanos, del PJ puntualmente, que si bien sostienen un discurso crítico frente a cada tema que votan, después se ha votado siempre de acuerdo a los deseos del oficialismo nacional. Y estoy hablando de los fondos buitres, de la designación de ministros en la corte, del blanqueo, de la moratoria, de la posibilidad de cambios previsionales, de todas las leyes prácticamente. Sí, yo creo que la estructura administrativa y funcional del Estado, de los estados, ya prevé en esa conformación un falso federalismo, porque las provincias tienen que soportar este embate de política económica que nos perjudica a todos, y las provincias terminan siendo sujetos de la política nacional y las necesidades del poder central. Y yo creo que en ese punto los legisladores no pueden no están tan libres para ejercer el voto, porque tienen que pensar en la provincia. Entonces, pensando en la provincia, tienen que dejar las cuestiones ideológicas, personales, y sumarse a este sometimiento que están siendo ejercido por el poder central con las provincias. Me parece que, por supuesto que es una lectura dirigencial que no va a coincidir con lo ideológico que tiene una persona que vive el día a día y que tiene que luchar contra todas estas cosas que están supuestamente mal y que uno debería decir, no, esto hay que enfrentarlo. Pero cuando supongo que estás en un cuerpo colegiado como la Diputación Nacional o el Senador Nacional, se representa los intereses de la provincia, en el caso del senador, y también ahí uno tiene que participar de algún modo para que la provincia no sea sometida al momento de tener que generar obras públicas importantes o seguir viviendo la administración, como en el caso de la provincia de La Pampa. Esto creo que en algún momento los compañeros son rehenes de este sometimiento. Gracias, Jorge Lescano. Gracias a ustedes. Buenos días. Lescano es diputado provincial por el PJ, además de referente gremial de UPCN en La Pampa. ¡Ahí va!